Mi pregunta es sobre el tránsito, si los bebés, los niños y los animales tienen la misma experiencia que los adultos. Con el tema de los bebés, con el tema de los animales, todo lo que he compartido es válido para todas las formas de vida, para todas. Por supuesto para los bebés, que entre comillas son humanos, exactamente igual. El bebé es un conductor que desencarna, entre comillas, pronto, porque las experiencias que tenía que desplegar ya las ha desplegado. Pero y es que hay dos requisitos, ¿no? Tiene la capacidad mental de decidir, acepto... Mental no, en consciencia. Es decir, ese bebé, vale. Tener en cuenta que lo vemos como bebé por su cuerpo físico, pero lo que está dentro es el conductor, vale, sí. Y el conductor es el que hace el tránsito. El bebé, el cuerpecito se queda aquí. Es el conductor el que hace el tránsito y en esa consciencia, por supuesto que tiene discernimiento para darse cuenta y aceptarlo, por supuesto que sí. Y además, normalmente, los conductores que desencarnan como bebé, cuando son bebés, son estados de conciencia muy evolucionados, porque suelen prestarse voluntariamente a experiencias, no sé, el tema de los abortos, por ejemplo. El conductor que encarna en un bebé, en un feto, fijaros, estamos hablando de un feto, para vivir una experiencia de aborto, lo hace voluntariamente, ha elegido esa experiencia. Y normalmente tiene que ver para que esa experiencia a la madre, fundamentalmente a la madre, le aporte, lo que antes hablábamos en otro formato, le aporte una experiencia que antes o después, porque un aborto siempre impacta, antes o después impacta, lleve a la madre a hacerse preguntas, a plantearse asuntos que de otra forma no se plantearían. Entonces, con los bebés, por supuesto, que es igual. Y también con los animales. Es decir, los animales, el ser humano, en su consciencia todavía en parte egoica, los miramos por encima del hombro. Pues los animales tienen el mismo formato. Son cuerpo, alma y espíritu. El mismo formato que cualquiera de nosotros. Y, oye, yo creo que ya nos vamos llegando a un punto en consciencia que estamos viendo que eso de eres un animal, ¿qué más quisiéramos? Que muchos seres humanos fueran un animal, ¿qué más quisiéramos? Y estamos comprobando, ¿no?, el amor, la presencia, el aquí ahora que tienen los animales. Hemos hablado de conductores que encarnan, viven experiencias con otros conductores encarnados en el plano humano por pactos que se han hecho en el otro plano, y hay un conductor que desencarna antes, tu hijo, mi padre, mi madre. Bueno, pues en el pacto puede ser que ellos esperen en el plano de luz a que yo, por ejemplo, no es el caso, ¿eh?, pero vamos a suponer que yo tengo un pacto con mi padre y con mi madre, que ellos me van a esperar hasta que yo desencarne para ahora reformular el pacto y volver a encarnar ahora en el formato que ahora el padre voy a ser yo. Y me están esperando ahí. Bien, hay veces que el que está aquí, ese pacto lo respeta, pero se vuelve a encarnar para que esa presencia que antes comentábamos con relación a tu hijo la sientas más directamente, ese acompañamiento lo sientes más directamente y se encarna en animales que te van a acompañar. Animales que no van a vivir muchos años, es decir, dicen, no es, por favor, no me lo tomen en el caso tuyo, pero es como si tu hijo dijera, bueno, mi madre, yo veo que necesita tanto la compañía que me voy a encarnar, yo que sé, en un perrito, que por arte de vivir lo que le va a llegar a mi madre, tú ni sabes cómo, pero te va a llegar a ti. Y que ese perrito te va a vivir lo que vive un perro, 15, 17, 20 años, a ti te quedan más. Y durante esos 10, 15, 20 años va a ser el que te acompaña, el amor ese, ¿no?, que son capaces de expresar estos animales, ¿no? Y poco antes de que a ti te toque, él va a desencarnar como perro, va a volver al plano de luz y tú vas a llegar. Y durante una travesía de tu vida ha seguido estando contigo, pero como animal. Esa relación, ¿no?, que están teniendo tantas personas con sus animales de compañía, ¿no?, que es espectacular. No siempre, pero en algunos casos tiene esto como telón de fondo.